hablar de leyes. Y aquí las cosas no van bien. ¿Cómo está el país? ¿Cómo está el gallinero de revolucionario? Hasta el punto de que hoy ha habido un incidente importante en el entrenamiento, un enfrentamiento entre un jugador y el entrenador, y hasta el punto de que los jugadores han hablado con el consejo de los Carlos Ramírez en una reunión. Hola, buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. El Centro en marcha en este miércoles 9 de junio de 2010. Está el gallinero muy alto. Se ha sostenido, pues, mientras ha habido resultados. Pero las declaraciones de José Bordalás en Las Palmas han incendiado el vestuario blanco. Os aseguro que no es cuestión de ahora empezar a echar. No me gustaría hablar de todo esto, pero por desgracia se está desencadenando. Y se desencadena porque el equipo se ha quedado sin opciones y porque ha pasado. Ha pasado que los jugadores están hartos de las expresiones de Bordalás, primero de Las Palmas, acusándoles de falta de actitud, cuando dijo aquello de que aquí un equipo se jugaba todo y el otro nada. La semana pasada ya fue convulsa, hubo rifirrafe entre algunos futbolistas estaban en absoluto de acuerdo con esas manifestaciones, pero que luego el técnico les dijera que no era verdad. Y hoy ha habido un incidente en el entrenamiento. Que dos jugadores se peleen, entra dentro del orden. Pero que lo haga un jugador y el técnico no es en absoluto habitual. Si es cierto, porque hace poco pasó, durante las últimas tres temporadas, entre David Vidal e Iván Amaya. Y hoy ha vuelto a pasar. ¿Para ti crees que José Bordalás se han empezado en una disputa que casi acaba en mano? ¿Por qué? Pues porque al parecer el entrenador, en su ánimo de intentar que todos los futbolistas estén enchufados hasta el final de liga, que es muy loable, pues posiblemente no ha tenido el tacto suficiente. Los hechos son de la siguiente manera. Una de las acciones, Martí Castillo estaba metiendo bastante pierna y parece que de las le ha dicho, ahora sí que no te pierna y no en algunos momentos o partidos. Esto ha encendido sobre todo a Martí Castillo, que ha empezado a de alguna manera defenderse, de defender su profesionalidad, y como digo, la cosa ha acabado francamente mal. Se ha marchado directamente a los resultados. Luego ha habido una reunión de urgencia del consejero delegado Juan Carlos Ramírez, que por una parte les ha pedido compromiso, hoy citando el señor Ramírez ha reconocido que ha sido mañana la atención, pero eso es lo que públicamente han querido decir. De hecho, Samuel, con el que hemos hablado, lo único que nos ha dicho es que han hablado de las vacaciones. Pero una cosa que se quieran decir y otra es la realidad es que la mayoría, no todos, pero la mayoría de jugadores están muy enfadados con que el técnico les haya puesto la piedra a los caballos con manifestaciones de ese tipo. Públicamente, cuando la hizo en Las Palmas, cuando el técnico parece que se jugaba todo y el otro nada, y hablando de falta de actitud, el otro día cuando les preguntamos, y comenzamos a votar después del partido de la lucha, si vio falta de actitud, Bordalás se mordió la lengua y dijo, bueno, no ha visto el partido que quiero ver. Algo así no quiso entrar más en profundidad, pero hoy sigue recriminado delante de todos a un jugador que se falta. Insisto, no le estoy dando la razón ni a uno ni a otro. Es más, yo puedo entender que un entrenador quiera mantener la intensidad y hace muy bien en intentar mantenerla hasta el último partido, que para eso le pagan a todo el mundo. Aunque posiblemente no haya elegido el manual de tacto y de mano izquierda más adecuado. Y eso está entendiendo las iras de una plantilla que ha estado a muerte comprometido con el club mientras ha habido posibilidades y que luego cuando las ha perdido pues, se ha venido abajo con el caso de la. Por lo tanto, esa es la realidad del asunto. Ramírez ha intentado poner paz y a la vez que hablará con Bordalás también es cierto que les ha pedido máximo compromiso. Eso sí, lo ha reconocido el capitán y el comandero, que ha sido también una llamada de atención para intentar que ganen los dos partidos o como mínimo en 4 puntos de 6 para no terminar la temporada como el Rosario de la Aurora, así es como está terminando, por desgracia, después de tan magnífica campaña a este equipo, hasta hace poco, hace un par de semanas. Es más, le preguntábamos al argentino si todavía en el ambiente o en el entorno se haya dejado caer la posibilidad de que el partido frente a estuviera arreglado. Y esta era la respuesta del capitán y portero de ese americano. Duele muchísimo. Que se piense que haya tanta facilidad en esas cosas. Porque están matando a los jugadores o un partido, ¿no? Entonces creo que es una situación difícil. Nosotros estamos viviendo desde dentro, que somos los protagonistas, y porque llevamos la camiseta de ese club, la tenemos a muerte, porque a veces nos equivocamos y a veces jugamos mal, como el otro día que jugamos muy mal, pero ya debería apuntar a decir cosas para que no se yo no dudé la semana pasada ni quiero dudar esta semana. Entiendo que mentalmente es difícil competir con un rival que se está jugando todo con los tíos, pero un poco, aunque no es cierto, que te jugaba. Si se hubiera ganado, es cierto que seguiría todavía con los temas matemáticos. Pocas, porque aparte de 6 puntos está a 4 del Betis y con 3 equipos que quería tener el campeonato. También el Betis ya sería tener un punto, pero el ascenso tendría a 4. Pocas, pero bueno, las tendría. Entonces sí había algo. Me cuesta mucho creer que una plantilla que hasta hace 2 semanas han demostrado ser los políticos profesionales se vendan por un plato de lenteja. Yo me resisto a creer. Es más, no me lo creo. A lo mejor me lo hubiera podido hasta creer si el Ixe no hubiera tenido opciones. Muy bueno. Pero teniendo opciones, me resisto a creer que no se agarraran a las personas. Yo entiendo que un futbolista, cuando en la mente sabe que va a meter un objetivo y sabe que es casi imposible de dar ascenso, se ve con mucho cuidado. Además de que efectivamente para todos los jugadores importantes. Pues para que vean cómo está el fácil, muy desilusionado, menos mal que solo quedan 2 jornadas. Imagínense que como otros años quedasen 5 u 8 jornadas, 5 el año pasado con Cádiz y 8 o 9 con Cádiz. Esto podría terminar afectado. Casi termina hoy en el campo. Una pena, insisto que esto acabe así. Entiendo, por tanto, que se haya querido zanjar, y para zanjar los problemas con mejores hablarlos, por eso esa reunión de gente hoy solo entre los jugadores y el consejero delegado Juan Carlos Ramírez. De hecho, los jugadores han salido del entrenamiento y sin ducharse, con las chanclas y sudados, han ido directamente a su dependencia del club para hablar con Juan Carlos Ramírez. Y ha sido una reunión entre ellos, todos los futbolistas profesionales, la primera plantilla, el partido, incluso Guacaso, creo que ni entró con la entrada de salida del barco, el resto sí, y el propio Juan Carlos. Creo que Ramírez tiene que intentar no conseguir limpiar este problema que ha surgido. Afortunadamente, ya no hay nada en juego. Digo que no lo entre comillas. Imagínense que esto estallase con el Elche en plena lucha por el sistema. Supongo que estos problemas siempre suelen estallar, efectivamente, cuando ya no existen. Y es cuando sale toda la sociedad. Y es una pena porque hemos estado toda la temporada muy emocionados, con un Elche ahí metido, con un campo lleno a falta de 8 jornadas, que esto termine con el Rosario de Aurora. Es un penoso ejemplo de comportamiento, es un penoso ejemplo sobre todo de imagen. Y es una imagen que se está proyectando a por para ser que laven cuanto antes los trapos sucios, que agarren los aires y ojo, veremos cómo queda de tocada y de mirada la confianza del técnico para que los jugadores que se quedan para la próxima temporada. No digo que hayan sido todos los que estén jugados con todas, pero la mayoría, porque ya les aseguro que en el futuro. Pues esto es lo que ha pasado y así se lo hemos contado. Abrimos una nueva tienda Vodafone en Elche. Ven a CM Fone en Avenida de la Libertad, esquina Camino de los

que más le ha dolido a los futbolistas, que por ellos, que ha sufrido ese enfrentamiento entre el técnico y por ellos, que es también con Cristiano Ramírez, es que se les ponga en el despacho, se les tache de malos profesionales que hayan podido arreglar el partido entre ellos. Ganadores muchísimo para que se tiene que dar tanta facilidad en las cosas porque están manchando a jugadores o mismo así, ¿no? Entonces creo que es una situación difícil, incluso estamos viendo desde dentro, que estamos viendo ahorita y que se llama la camiseta de los objetivos, que es una muerte, que a veces nos equivocamos y a veces jugamos mal, no creo que jugamos mal, pero ya de ahí a pensar o a decir que entonces la carne de los objetivos. Y es una situación compleja. Compleja porque hay ya dos factores. Uno, el técnico y su nuevo grupo de colaboradores que quiere tener por la cabeza obviamente más protagonismo a la hora de los fichajes. Y el otro grupo, digamos que es la parte de la selección deportiva, que siempre ha sido el mayor valedor de los galas, pero con un asesor personal, con Domingo Sevillado, Paco Martínez, que con gente de su parte, y las cosas no se ven desarrollando de la misma manera. De hecho, ahí también hay un entrenamiento, digamos que no ni físico ni tangible, que se pueda ver hasta el momento, de ideas, de fichas. No está nada de acuerdo con que los fichajes vengan, sobre todo la parte del asesor personal de Domingo Sevillano, en los tres jugadores. También desde aquí no se tiene muy claro que el HP ha intervenido tanto que también tiene ese capítulo. Cuando los primeros que se dijo, la idea de Paco Martínez es que ahí hay un grupo de trabajo que por lo pasó. Ramírez, Borrás, Sevillano y Martín. Las cuatro personas que iban a dar el visto bueno a todos los fichajes. Si ya entre dos de esas partes, Borrás y Sevillano, hay diferencias, y sencilla, esto solo puede acabar de una manera. Así que esperemos que Ramírez sea capaz de enderezar el rumbo para la próxima temporada, para que no haya en su propio cuartel general guerra de guerra. Seguimos escuchando a Willy Caballero y le preguntábamos por lo que se había pedido Juan Carlos Ramírez a los jugadores en estos últimos dos años. Ah, incluso que, bueno, se le preguntaba en toda la prensa a los compañeros por las ofertas en firme que cuando está reconociendo los clientes no se presentan a la persona que más luego dice ayer la reconociendo los clientes en el 50 en el que conocía salió en la prensa ayer estuve entonces bueno ahora estoy esperando que la situación este año para tomar vacaciones, este año fue bastante largo y lo que se ve o lo que se hable, lo hablan más, me halaga que este equipo para primero, tomando portero para mi equipo, pero bueno, no está nada en el peso, nada firme o un papel para analizar el algo que no puede ser. Nada, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, falta importante, no solo para el equipo, sino para el equipo agradecido. Y la verdad que cuando nos han portado muy bien todos los equipos, por el tema de las vacaciones que Pero bueno, parece ser que la liga viene a empezar la semana antes y bueno, creo que para los padres son buenas formas de subir bastante porque nos dejamos el día 21 y día 20, entonces no se quedamos un mes para ver cuándo voy a volver y para que la gente tenga que hacer. Muy importante, pues, luego tema para subir. Bueno, una respuesta que elegimos era lo que le hemos preguntado y nos dimos una respuesta. ¿Qué pensaba de que el entorno flotase ese cuchillo? Todo lo posible por la inercia, ¿no? Y así responde. No, estamos ya, pues eso, pensate. La gente es libre de pensar lo que quiera. La verdad que, como pues, durante la semana, creo que eso también afecta mucho a la al ambiente del equipo, que es un grupo, la verdad que, humano de la hostia, que el equipo solo consigue que se esté ahí arriba y bueno, a veces sé que hace unos años sucedió eso al revés. Tiene chance como que estábamos viajando antes para que Murcia ganara y eso ha sido yo de aquí, desde el vestuario de Leche, que eso no ha pasado. Sería un partido que bueno, no se da cosas bien, también nos afectó mucho la derrota en Las Palmas y nos hemos empezado el partido aquí, a ver si nos hacemos el partido de semana para